Bueno, me pongo en el lugar de Lea Ross y es como tener un leñador con un bosque completo para cosechar y llenar de leña camiones y camiones y abastecer una provincia completa con todo el material y la información que ha dejado este fin de semana. Así que nos vamos a comunicar con él. Estimado Lea, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Juan? No le tengo, no soy muy manija con el hacha, así que creo que caería en un momento de desesperación al no poder ni siquiera tumbar un árbol, che. Pero sos manija con otras cosas y particularmente con las que han pasado en estos días. Así que imagino que tenés mucho insumo, mucho material, muchas conclusiones. Y queremos escuchar alguna mirada que nos saque de lo que estamos viendo en todos los medios. En todos lados estamos cayendo en los mismos tópicos, ¿no? El golpe asestado sobre Juntos por el Cambio, la posibilidad de que se diluya ese espacio, las tratativas de Javier Milei para absorber sectores del PRO y del esquiaretismo, las tratativas de Sergio Massa para captar el voto de Miriam Bregman o algún voto radical. No sé qué tenés vos por ahí. Bueno, más que hablar de arbolitos, yo creo que empezaría a pensar un poco sobre un mazo de cartas que explique cómo se explica el resultado electoral que hemos vivido en realidad. Que creo que de ahí las distintas figuritas, los distintos jugadores necesitan tratar de comprender a la hora de determinar cómo pueden estar parados frente al balotaje. Cuando digo cartas me refiero a que vos tenés un mazo donde se reparten los naipes sobre la mesa y cada naipe explica una clave de por qué se dio este sorpresivo resultado. Lo que sí es que las cartas en realidad no se posicionan desparramadas sobre la mesa, sino que creo que se posicionan en la forma de un castillo, con lo cual hay algunas cartas que son más determinantes que otras, que tienen una base y no tanto están cercados a quedar aislados en una cúspide. Bien. Una de las cartas que podemos pensar, no sé, por un lado, una de las cartas tiene que ver con el voto dividido, es decir, los puntos en común que puede haber en un electorado entre Bullrich y Milei, aquí quedó divididos y eso implicó el triunfo de un oficialismo. Después otra carta puede ser todo lo que ha sido, por ejemplo, uno puede pensar en el rol de los gobernadores y que quizás el gobernador estrella, como siempre pasa, sería en este caso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sí, sí, sí. Los 3 millones, tengamos en cuenta que de la X cantidad de votos que sacó de la galera Unión por la Patria, una tercera parte provino de la región bonaerense. Sobre todo del conurbano. Seguro de Córdoba no eran los votos. Clave. ¿Cómo? No, de Córdoba seguro que bueno, no fueron esos votos. No, pero vos fíjate una cosa. Ya hay unos estudiosos que estuvieron analizando en proporción, en porcentaje, cada una de las provincias de cuánto creció Unión por la Patria. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se elevaron al 48% los votos en comparación a las PASO, ¿no? Ajá. Y curiosamente, ¿cuál fue la provincia con el porcentaje más elevado? Córdoba. La recuperación en Córdoba se habría elevado. Córdoba se elevó más del 70% de los votos para Unión por la Patria. Uh-huh. Lo cual es muy curioso. Obviamente no es suficiente como para generar ese cambio. Y aparte uno puede ver que uno me dirá, pero si los resultados fueron parecidos a las PASO, ganó sí. En Córdoba, ganó Milei, después Schiaretti, después Bullrich y después Massa. Sí. Sí, en realidad no fue. En realidad no era. Córdoba no generó mucha sorpresa, que digamos, pero repetimos, en cuanto a cuestión de porcentajes, que obviamente en un cuarto lugar, un Sergio Massa en las PASO sumado a Grabois era muy insignificante. Acá se elevó un poquito, incluso lo suficiente como para medirlo en un 70%, lo cual lo convierte a Córdoba en la provincia con mayor performance, si se quiere, en la cuestión, pongámosle, territorial. Digamos. Eso responde a una mayor participación de a las urnas o votos que vinieron de gente que cambió de posición, de postura entre las PASO y las generales. Mira, hablando en votos absolutos, la cantidad de votos que cosechó de manera inédita Unión por la Patria, en comparación a las PASO, es un número muy parecido a la cantidad de votos que se sumaron, que no fueron a votar. Viéndolo a nivel lineal, es que prácticamente el votante clave que permitió que Sergio Massa sea primero prácticamente es la persona que no votó en las PASO. Y uno puede ver que efectivamente pasamos en las PASO una tercera parte de la población electoral no votó y ahora se redujo a la cuarta parte. Con lo cual ahí tenemos algo muy importante a tener en cuenta, que dentro del mazo de cartas, que es el convencimiento del que no votó en las PASO a que emita su voto en octubre y que terminó generando esta cosa impensada, digamos, que muy pocos pues lo predijeron. Después tenemos... Sí. No, digo que cambió también esta postura del votante, del malestar del votante de las PASO que no quería votar, que votó en blanco, que no asistió, a un voto preocupado en las generales que dijo, bueno, che, vayamos a meter este voto porque lo que se viene puede ser cualquier cosa. Sí, sí. Acá el voto en blanco no fue significativo, digamos. No recuerdo en este momento cuánto fue el porcentaje de blanco en las PASO. El de acá fue solo, si no me equivoco, un 2%. Así es. Lo cual es bastante diminuto, digamos, si lo comparamos en años anteriores. Así que hay otra cuestión ahí como para hablar sobre si al final fue efectivo o no la campaña del miedo, digamos. Ahí tenemos otra carta como para tratar de entender y discutir si realmente incide o no, si realmente incide o no en eso, digamos. Y obviamente hay otras cartas que se pueden plantear sobre las medidas económicas que hubo entre las PASO y las generales. Evidentemente también hubo como una relectura a la hora de ver de qué hablamos cuando hablamos de Sergio Massa, que evidentemente la percepción que había no era el mismo en las campañas para las PASO que en las campañas de las generales. Como que todo lo que ha sido el reintegro del IVA, la quita de las ganancias, generó un reacomodo en el electorado, pero también en el activismo. ¿Y los, de la ganancia, no es que, sí. ¿Y los 20 asesores que le mandó Lula desde Brasil para cambiar su imagen y su proyección mediática? Sí, también. Hay una cuestión sobre el manejo de marketing que también hay que tomarlo presente y que está muy arraigado en Sudamérica a la hora de tener que se le debe tener presente a la hora de ver cómo se está manejando los movimientos de este subcontinente, digamos. Evidentemente el factor Lula también ha sido preponderante en ese sentido. Después, bueno, obviamente que uno no ningunea el rol de la militancia o el rol de los gobernadores que uno podía percibir que a lo mejor ya no se estaban sintiendo que se estaban comiéndose un sapo, le generaba un desánimo enorme, sino que a partir de las medidas económicas generó un cambio, digamos. Es como que es lo que siempre se insistía, cuando alguien del oficialismo pregunta, ¿y qué debemos hacer para cambiar la situación de lo que pasó en las PASO? Qué sé yo. Y mirá, mucho no se puede hacer, porque si vos sos oficialista, sos gobierno, tenés que dar unas medidas concretas. Si no, la militancia no puede mucho cambiar en eso, digamos. Bueno, se dio unas medidas económicas y evidentemente incidió en eso. Y otra cosa, y hay otra carta que yo la verdad no la descartaría, que está también la cuestión del temor del panorama financiero del país. Jorge Asís, por un lado, habla de el milagro Massa, ¿no? De cómo puede ser que un ministro de Economía con inflación de 3 dígitos logre tener chance de ser presidente. Pero también hay un segundo milagro, que en este caso lo aportó Alejandro Berkovich, que es que acá acabamos de ver que gana el peronismo y el dólar bajó. Cuando en general la tensión macroeconómica que vivimos es al revés. Cuando gana el peronismo, los mercados se enojan y presionan con que el dólar suba. Y acá no pasó nada, no subió ningún dólar financiero, no hubo tensiones, no hubo nada, lo cual también es llamativo y también te da una pauta de un cambio de panorama bastante, bastante particular que está atravesando el país, digamos, con todas las tensiones que eso implica. Vos tenés por un lado un Sergio Massa que en el acto de cierre dijo vamos a terminar con la grieta, y las bases de abajo gritaron consignas de la década pasada. La patria es el otro, patria sí, colonia no, como tratando de resistir a ciertos conceptos que está instalando más apertura, que se estaría viviendo un periodo distinto en el país y que tiene que ver un poco sobre esto. Se va a unificarse o no con la reta. Claro, no podemos olvidar que... O las discusiones sobre Milei y Macri y Bullrich. No podemos olvidar que Sergio Massa es también un hombre de los mercados, que Massa acompañó a Macri a Davos, que hasta hace algunos años era un referente del mercado financiero, por lo menos cercano o dentro del espectro de lo que en su momento fue el Frente para la Victoria, el más cercano al Círculo Rojo. Entonces uno podría entender que en definitiva está ocurriendo lo que uno esperaba. Sergio Massa responde a factores de poder, por eso el dólar no respondió de la misma manera que si el candidato hubiera sido Grabois. Sí, pero también hay una situación de miedo ante lo que es el proyecto de Milei. Hay un informe que hizo una consultora financiera para sus clientes que planteaba sobre lo que podía pasar en los mercados ante distintos escenarios de los resultados electorales. Y, por ejemplo, decían, si llega a ganar Milei en primera vuelta y su acto de cierre termina siendo lo mismo, el mismo discurso que hace de siempre, lo que va a ocurrir al día siguiente cuando abran los mercados, sí. Es que los dólares financieros se van a ir a pique sin techo. Sí. ¿Pero por qué? Para que se entienda. Porque todos los mercados financieros no entienden cómo va a funcionar la dolarización de Milei. O sea, hablan con la gente de Milei y no les termina de entender dónde va a sacar los dólares para poder desprenderse de los pesos. Entonces, como les genera mucha inquietud de no saber cómo pretende hacerlo Milei y dudan de que lo logre, termina generando un pico de tensión en llevarse sus reservas y termina generando un pico de la cotización de dólares paralelos que se van en alza sin techo, y eso después va con el dólar oficial y luego a los precios de los mercaditos de acá, digamos. O sea, riesgo de hiperinflación. Bueno, dicho sea de paso, ese informe no pronosticó que Massa saldría primero en un balotaje. Claro, y ahí la estrategia del ministro candidato termina funcionando porque le permitió ir marcando los tiempos frente a esto. Al adelantar esa devaluación brutal del 13 de agosto, se sacaba de encima una brecha que en ese momento, que ahora podría ser mayor, y le permitió encarar esta semana con otra tranquilidad. Sí, hay que también aclarar que no es que vamos a estar todos tranquilos de acá hasta noviembre. Ciertas presiones como las que vivimos con las declaraciones de Milei diciendo que estaría bueno que suba el dólar o que recomendaba a todo el mundo sacar los pesos de los bancos, yo no descartaría que ocurran esas cosas, digamos, y presiones para que se achique la brecha cambiaria o que se suban los dólares paralelos nuevamente. En particular cuando se acerque la fecha de las elecciones del balotaje de noviembre. Y otra cosa dentro del mazo de naipes, yo no descartaría el rol de los curas villeros. Ajá, ¿por qué? Porque las declaraciones de Milei contra el Papa, las cuestiones de hablar de menospreciar el Vaticano, a pesar de que fueron declaraciones que dijo hace años atrás, pero que evidentemente se reactivaron del archivero de internet y tocó una sensibilidad para muchos sectores de la iglesia, en particular de los que tienen suelo en algunos barrios del conurbano y en otros del país, bueno, evidentemente generó un mayor activismo dentro de quienes ejercen el cristianismo católico en las zonas barriales. Y bueno, generó también, incidió en eso. Y después tenés las lecturas de algunos militantes de La Libertad Avanza que plantean que, bueno, puede haber algo de eso, pero también lo que son declaraciones irrisorias no fueron solo contra el Papa o el Vaticano, sino de cuestiones más transversales, como por ejemplo la de proponer que renunciar a la paternidad en tales circunstancias, o sea, propuesta de candidatas a diputadas que desde La Libertad Avanza también interpretan que eso afectó duramente a la hora de ir a votar, a tal punto que no sumó muchos votos significativos de las PASO hasta ahora, como que se mantuvo en ese margen de 7 millones de votos, como que quedó estanco. Lo curioso va a ser que Sergio Massa, en caso en que en el eventual la situación de que gane el balotaje, bueno, se está hablando hoy de la ruptura de Juntos por el Cambio, no sabemos qué va a pasar, pero evidentemente ahí va a haber algún cambio de rumbo, y este escenario de tercios con un Massa ganador del balotaje lo dejaría como presidente frente a una oposición fragmentada. Ya no estaríamos en una polarización, en una grieta. Como ha dicho, se estaría enterrando la grieta y lo dejaría con un control y una, digamos, un protagonismo diferente al que han tenido los otros presidentes de las últimas décadas. Recordando quizás a Néstor en el año 2003-2004, cuando va a tener que negociar muy duro el sector de diputados de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados para poder vetar en bloque algún proyecto del oficialismo en el caso de que Massa sea presidente. Es decir, que Massa se encamina quizás a tener un liderazgo que no se veía en los últimos años. A ver, yo separaría dos cosas. Primero, la situación de acá a un mes y después lo que pasaría si ganara Massa. De acá a un mes yo creo que en realidad los riesgos de que se quiebren algunos frentes electorales puede ocurrir dentro de este mismo mes. Sí, sí, es lo que se va a... Es como que si se van a pretender, porque bueno, la búsqueda de alineación tiene que ver primero que nada con juntar votos, digamos. Por ende, si ese es el afán, tanto y con las presiones de un lado para el otro, es decir, entre Massa y Milei, que tienen intereses en que se quiebre Juntos por el Cambio... no descartaría que Juntos por el Cambio se desintegre, no te digo así formalmente, pero implícitamente que se quiebre en noviembre. Pero también no descartaría que se quiebren otros, llamémosle, espacios políticos. Ahora en estos momentos van a tener duras discusiones internas el Frente de Izquierda, por ejemplo. Sí. Que te diría que ya va a estar polarizado entre el partido de Miriam Breckman y el Partido Obrero, porque aparentemente tienen posiciones muy distintas sobre qué hacer con el balotaje, entonces tiene un momento de tensión sobre si va a mantenerse o no el Frente de Izquierda, te diría. Y después tenés el PJ de Córdoba también. Claro, el PJ cordobés. Por prácticamente Yarlora y Schiaretti, como dijo un colega de La Voz del Interior, estaban prendiendo una vela para pedirle a San Cayetano, a San Expedito, no sé, a quien sea, para que gane Milei en primera vuelta. Ajá. Con tal de evitar la presión de todas las bases, de los sectores, de decir, banquen a Massa, banquen al candidato peronista. Pero en sentido pragmático, Yarlora ahora ya tiene más claro el panorama. Si va a buscar lo que sea más... Schiaretti ya fue. Ya después de esto, Schiaretti el día de diciembre entrega el mandato y se va para la jubilación. Es que a Schiaretti le pida al cura Brochero que no se quiere irse, no se quiere jubilar. Va a pedir que lo canonicen o que le den algún cargo en alguna embajada, en algún lugar. No sé si un cargo, pero sí que le den bolilla, digamos. O sea, teme de miedo de padecer el parricidio de Yarlora. Pero con Yarlora están de acuerdo en que lo más conveniente para ellos era que ganara Milei en primera vuelta y no tener que recibir estas presiones. Bueno, Natalia de la Sota ya está armando equipo para que en Córdoba se haga campañas por Massa. Sí, dándole la espalda a Schiaretti, digamos. Y te diría que a Yarlora. Y lo curioso es que ya hay radicales de acá de Córdoba que ya están anunciando que van a votar por Massa. No, y hay un sector de Hacemos por Córdoba, del schiaretismo, que se va con Massa, claramente de las bases, como mencionás vos, y lo estamos viendo acá en Punilla. Lo estamos viendo acá en Punilla, sin ir más lejos, acá en Huerta Grande, Marcelo Rodríguez, que es concejal, fue concejal, presidente del Consejo Deliberante de Hacemos por Córdoba, estuvo militando por Massa en las elecciones y posiblemente con más fuerza en el balotaje, y me parece que esto se va a repetir en otros lugares. Después se dan situaciones curiosas, como el caso de radicales que se van con Milei, también está ese escenario. Sí, habrá que, o sea, ese es lo que sería el grupo Malbec, o sea, los grupos radicales de Mendoza que bancan a Bullrich, y ahí que el nombre Malbec ha sido bastante desatinado, pero bueno, pero en realidad son de ese sector que están abroquelados en una provincia particular como es Mendoza, que tiene una característica conservadora muy, muy notoria. Pero después, bueno, las otras provincias, qué sé yo, uno lo ve a Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, con toda la imagen que ha tenido sobre lo que han sido los hechos de represión por la reforma constitucional, y uno lo ve dentro de este escenario más emparentado con Massa. Así es. Entonces, bueno, es como un escenario bastante distinto a lo que se percibía hace meses atrás, por ejemplo. En cualquier caso, Sergio Massa sabe que en Córdoba Unión por la Patria sacó 15 puntos y tiene un gran trabajo en Córdoba de convencer al esquiaretismo, convencer a radicales, convencer a peronistas, convencer, tratar de ampliar el espacio. Es decir que se esperaría, podríamos esperar en las próximas semanas algunas señales contundentes de Sergio Massa para con Córdoba. Sí, yo la verdad que lo veo difícil a Schiaretti ceder ante estas presiones. Puede pasar cualquier cosa, pero no lo veo fijar posición alguna por el balotaje, digamos. El Yarlora habrá que ver, pero sí, estaremos viendo quizás muchas figuritas conocidas del peronismo de Córdoba alineándose con Massa. Pero bueno, Schiaretti quizás no lo veo tanto, digamos. Quizás porque ve que el hecho de no querer jubilarse, siente que realmente es aceptar que recibir la daga parricida en el pecho, digamos. Otro que está debatiendo su jubilación va a ser Mauricio Macri después de todo esto, ¿no? Y Macri con esa cara de cadáver fresco en el acto de cierre de Bullrich, con los dedos cruzados, evidentemente queda como obviamente desorientado por los resultados, obviamente pegado a Patricia Bullrich para buscar la vuelta y ver cómo se puede construir algo con Milei, que también hay un cambio ahí, un giro lingüístico dentro de la figura de Milei, donde ya está declarando públicamente estar interesado en que Juntos por el Cambio se sume, a pesar de que había hecho declaraciones bastante complicadas contra la figura de Patricia Bullrich, como diciéndole que le había acusado de haber matado niños en un jardín de infantes en los años 70. Sí. O decirle viejos meados a los Juntos por el Cambio. De hecho, es muy recordado el acto de cierre de Milei en ese famoso estadio donde sus militantes gritaban el que no salte es radical. Habrá que ver cuántos perdigones pueden levantar Macri y Bullrich del piso para dárselo a Milei y cuánto eso puede realmente puede significar votos en sí, porque la bala de plata que había lanzado Bullrich una semana antes de las elecciones fue anunciar de manera sorpresiva que Larreta iba a ser su jefe de gobierno. Así es. Y uno pensaba, bueno, a ver cuánto puede incidir en los votos que votaron por Larreta, digamos. Uno podía quizás pensar de que algunos que otros votitos podía sumar. Aunque también recibió un duro golpe por el escándalo de Carlos Melconian también. Y bueno, lo que se podemos ver en cuanto a balance de suma-resta de votos es que Juntos por el Cambio sacó menos votos que en las PASO. eso. Con lo cual ahí también está, se debe también contemplar sobre qué pasó ahí con los votos de Larreta. Pero por eso, a la hora de buscar perdigones en los pisos, también hay que ver cuánto puede realmente mutar un perdigón en un voto también. Pero bueno, igual vuelvo a repetir, puede ocurrir cosas muy estrafalarias de acá a un mes. Muy estrafalarias, y hace que a veces la lectura que podemos hacer en base a lo que pasa en el ahora, que como digo, ya ha sido estrafalario, a tal punto que gana el peronismo y baja el dólar, y de acá unos días antes del balotaje también puede ocurrir cualquier cosa y que termina y que puede generar lecturas ya muy distintas a las que estamos teniendo ahora, digamos, como señal de un nuevo periodo de la Argentina que por ahora es muy difícil. Y de una Argentina esquizofrénica y bipolar. Sí, no sé, a esta altura ya no sé si decir bipolar, pero sino de múltiples personalidades, te diría. Un multiverso donde los universos están chocándose entre sí. Pero bueno, ese sería el panorama de incertidumbre, simplemente de recalcar esto. Puede haber cosas muy estrafalarias y bueno, después dependerá de a la hora de terminar este ejemplo que hablo, esta metáfora del castillo de naipes, dependerá de qué tan vivos son los dirigentes a la hora de tratar de entender cuál fue la carta que sostuvo todo esto y cuáles son aquellos que en realidad lo sobredimensionamos, pero en realidad quedan relegados en un lugar secundario. Y bueno, ¿quién no cantó truco con un 4 de copas? Obviamente, también, obviamente. Pero bueno, vamos a ver qué tan vivarachos son los dirigentes. Hasta ahora se podría decir que el oficialismo ha quedado bastante vivaracho, digamos. A pesar que creo que muchos también se sorprendieron, digamos. Gracias, Lea. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, abrazos. Está tan frío en Cutralco, encima hay huevos.